que tanto le hacen propaganda, y vemos nosotros que realmente la riqueza, que donde los alimentos, como ella lo decía, son inigualables. Nosotros producimos carne de llama, que se han hecho los análisis y sabemos que son superiores en lo que es alimentación para las personas. Sin embargo, nuestras producciones están condenadas a estar en un mercado cautivo, ya que no tenemos los sellos de Senasa para poder llegar a los mercados más rentables. ¿Por qué, a qué se debe esto? A que nos quieren empobrecer y sufrimos también de incomunicación, ya que no tenemos señal de telefonía, no llega tampoco la televisión. Hace muy poquito, recién tenemos escuelas secundarias que las reclamamos desde siempre, y en Argentina la educación es pública, obligatoria y gratuita. Sin embargo, ese derecho también nos está cercenado. El derecho a la salud es otra cosa prohibida para nosotros, los que vivimos allá marginados. Es triste, pero la realidad que llega el dentista una vez al año. Una vez al año. No tenemos transportes tampoco. Todo esto dificulta nuestra organización y esto no es inocente. Esto está programado y sostenido desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, nuestro territorio tiene la riqueza que es continuación de Potosí: plomo, plata y zinc. Ustedes han escuchado, estamos también en la otra cuenca donde se alberga tristemente la famosa Abrapampa, con nuestros niños, el 80% contaminados, pero esto se debe a que una médica lo denunció, una médica que hizo los estudios, las estadísticas, lo denunció, pero también Mina El Aguilar, Mina Pan de Azúcar, están nuestros niños también contaminados. Esto también está probado, desgraciadamente los que están haciendo los estudios no lo denuncian, pero nosotros sí lo sabemos y muchas veces es doloroso hablar de esta realidad. Hablamos de cómo mueren nuestras llamas, de cómo mueren las vicuñas revolcándose en la laguna de la muerte, porque la llama se revuelca y la vicuña también, y en esas aguas totalmente contaminadas con ácido, nosotros las mamás sabemos lo que significa los ácidos, lo corrosivo que es irrespirable estar en la mina Pan de Azúcar, una mina antigua que la han dejado así al descubierto, a cielo abierto, y todos esos ácidos bajan, como les contaba, llueve solamente en verano, se concentra todo el invierno estos venenos, y en verano con las primeras lluvias van desplazándose hacia el centro, hacia la laguna de Pozuelos, que es una laguna, un sitio Ramsar, un humedal de altura, un lugar de interés mundial para la conservación de las aves playeras, o sea, está protegida por leyes provinciales, nacionales y hasta internacionales. Es un área protegida, sin embargo, estas leyes no se cumplen. No les interesa nada, si no les interesa esta reserva de la biosfera, o sea, de la vida, mucho menos les interesa la vida nuestra, porque estas zonas están totalmente pobladas. Yo creo que muchos viajan a Jujuy por el turismo, por nuestros cerros de colores, y saben que está totalmente poblada, y ellos en sus estudios de impacto ambiental mienten diciendo que no hay personas, que no hay animales ni domésticos ni silvestres en una reserva de la biosfera. El guardaparque niega conocer incluso las especies que ya ahora no están, porque desde que Mina Pirquiteas comenzó que no solamente tenemos nuestras aguas envenenadas, sino que ya no tenemos, y nuestros pozos empezaron a secar, nuestros pastos empezaron a secar, y se vio incluso el año pasado la laguna totalmente seca. Ellos dicen que es un ciclo, pero esto no es así. Ciclo con mucha coincidencia, cuando comenzó Mina Pirquitas, nuestra laguna murió. Estamos escuchando, como te contábamos, la conferencia de prensa de las mujeres del Parlamento, primer Parlamento de Mujeres Originarias, se hizo en Ensenada. Estoy tratando de ver si después vamos a poder dejar, porque seguramente durará después del programa. Vamos a seguir escuchando por ahora un ratito más de esta conferencia de prensa. Si es que funciona, tenemos algunos problemitas ahí de la conexión. No, sabiendo que la lucha es posible, que nos vamos a unir y que tenemos la decisión de hacerlo. Muchas gracias.

la fecha del sábado de la Liga de Punilla, donde Atlético Capilla del Monte se llevó un empate, pero importante. Fui a ver el partido y me fui unos minutos antes que terminara, y por suerte lo dimos vuelta porque estuvimos un partido dificilísimo contra Sportivo Huerta Grande, porque empezamos ahí en el primer tiempo con un gol en contra, digamos un gol de Huerta Grande, pero a partir de unos rebotes, que esas pelotas fieras que vos decís, podría haber salido para otro lado. Bueno, entró un gol y eso ya puso en desventaja al equipo de Atlético Capilla del Monte, que después de varias expulsiones de los dos equipos, estuvo igual con uno más. Que estuvo caliente la Estuvo cosa. Caliente, sí. Muchas amarillas, mucho, estuvo perro el partido, difícil. Y sin embargo, bueno, finalmente lo dieron vuelta en el sentido de un empate. Segundo empate, quinta fecha de la Liga de Punilla, segundo empate de Atlético Capilla del Monte, que, bueno, empieza, ¿no? Dos empates seguidos tuvo. Venía de perder tres partidos y los últimos dos los empató. Así que es un remonte, a pesar de que todavía está bajo en el esquema, pero esto es importante para nuestro club. La zona B entonces se tiene a 25 de mayo como en la punta, Martín Ferreira segundo, River está tercero, Sportivo Brasil cuarto con Sportivo Huerta Grande, los Pitis, Racing, San Lorenzo en el noveno lugar, Atlético Capilla del Monte, y en el décimo Sportivo San Nicolás. Peleando por mi vida, peleando por mi vida, peleándole a la vida. Mañana vamos a tener novedades de la crisis ya que está teniendo hoy el gobierno de Capilla del Monte por esta renuncia con el... Le sumamos esto, ¿no? Y que nos decían desde adentro, bueno, no tenían conocimiento de... No es que fue un comunicado consensuado el de Noelia de Horacio, la ex secretaria de Finanzas, sino que, bueno, hoy en la mañana sorprendió a todos, sí, con un comunicado donde dice, con diferencias directas sobre el propio Ejecutivo Municipal y con algunas críticas duras, dice, motiva mi determinación los diferentes hechos y situaciones que se han suscitado dentro del Departamento Ejecutivo Municipal. Y acá yo remarco, tal vez, porque lo que dejó entrever Marcelo Languas con su momento es, miren, yo salgo a poner las manos en el fuego por Gabriel Buffon y no por el resto. Y ahí yo creo que hay un... Evidentemente, ¿no? Hay alguna crisis interna y que es probable que tenga que ver también con esta disputa del liderazgo entre Gabriela Negri y Gabriel Buffoni. Digo, Gabriel Buffoni como todo un entramado familiar también que está ahí adentro, vamos a decirlo, una tradición de la UCR local, y Gabriela Negri, bueno, con el impacto de la UCR provincial, incluso del Cambiemos Nacional, ¿no? Bueno, hechos y situaciones que han suscitado dentro del Departamento Ejecutivo Municipal con consecuencias fuera de este poder, y acá podemos referir también tal vez a las crisis con el Tribunal de Cuentas, pero le adjudica al Departamento Ejecutivo la crisis con, en todo caso, el Tribunal de Cuentas, porque dice, bueno, tuvo efectos por fuera, pero el problema está dentro. Sí. Bueno, dice, los cuales no están alineados a mis convicciones de vida, valores morales y éticos profundamente enraizados en mi persona y en mi proceder, tanto en mi vida personal como profesional. Más aún, en el ejercicio de un servicio a la comunidad y la responsabilidad que implica desempeñarme como administradora de los recursos de mi amado pueblo. Es realmente grave, ¿no? Las acusaciones, y tendrá que en algún momento aclarar Noelia Horacio estos dichos. Seguramente le estarán pidiendo también explicaciones allí adentro, ¿no? Y... La zona está difícil. Hay humo en todas partes. Serpientes venenosas que tratan de picarme. Amigos que traicionan y fingen ayudarte, pero ríen como hienas cuando logran derribarte. Y el Estado continúa con esa impunidad, entonces debemos cuidarlas. Por ahora no vamos a dar nombres, pero todos tenemos conocimiento de las empresas transnacionales, internacionales, que están explotando nuestros territorios. Ahora